Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que cada fin de semana tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se puede escuchar a través de varias emisoras del resto de Entre Ríos, como por ejemplo Radio Siglo XXI Digital de Asencam, Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Litoral de Vial en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, FM Las Chacras de Villa Paranacito, FM Sol de Crespo, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Impacto Rural de Caseros y FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay. Nos pueden escuchar también en cualquier momento del día a través de cuatro sitios digitales: laredodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y obviamente por nuestro portal agropecuario códigocampo.com.ar. Se reanuda el calendario de exposiciones rurales de Entre Ríos y hay escala en Federal, en la ciudad de Federal, en el centro norte entrerriano, con la realización de la 81ª exposición de la Sociedad Rural de Federal ahí en el predio Malvinas Argentina, un predio espectacular que tiene la gente de Federal. Así que para que nos cuente detalles de esta muestra que arrancó el jueves con algunas charlas técnicas, continuó ayer viernes, hoy creo que es la jura de las distintas razas, bovinas, ovinas, equinas, creo que también el remate de ovinos se hace hoy. Y mañana es el día más esperado porque se hace el acto de inauguración y ya se sabe que los actos de inaugurales de las exposiciones rurales son donde los productores del campo, los productores agropecuarios, fijan posición respecto a distintos temas vinculados a la actualidad del país, de la provincia y, por supuesto, de la zona. Vamos a llamarlo entonces al presidente de la Rural Federalense, Matías Pompar. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de ganadería, también un poquito de agricultura. Vamos a hablar, le vamos a preguntar cómo está el tema ovino, porque bueno, Pompar es un importante productor de ovejas del centro norte entrerriano. Así que con él vamos a darle continuidad a este calendario que se va a extender hasta octubre de este año en distintas zonas de nuestra provincia. También vamos a hablar de granos gruesos, porque el próximo viernes, el 22 de agosto, se va a realizar en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná una nueva jornada, una jornada que ya es un clásico, ya hace muchos años que se viene haciendo, que es la jornada sobre cultivos de verano, una jornada donde que es organizada por el INTA, por el COPAER, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico. Y bueno, hay una importante grilla de especialistas que van a hablar, bueno, sobre todo lo vinculado a los cultivos gruesos, sobre todo, obviamente, a los dos más importantes para la provincia, que son maíz y soja. Entonces lo vamos a llamar a Juan Manuel Pautazo, que es el jefe de la Agencia de Extensión Rural Diamante del INTA, que está en la organización, para que nos cuente algún detalle de esta jornada. Y nos quedan algunas notas para compartir con todos ustedes del último congreso de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que se realizó hace un par de semanas en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el predio de la Rural, en Palermo, ahí enfrente del ecoparque, ¿no? Lo que antes era el jardín zoológico. Bueno, por ahí está el hermoso predio, el tradicional predio de la Rural, donde se realizó el congreso de APRESID. Y vamos a compartir un par de notas que nos quedaron. Ustedes recordarán que tuvimos el gran gusto de compartir un nuevo encuentro de trabajo en el marco de Pool de Periodistas, esa excelente idea que tuvo hace varios años Daniel Valerio, el colega que lamentablemente falleció este año, nos dejó Daniel Valerio. Pero bueno, el Pool sigue, los colegas de todo el país que participamos desde hace muchos años, desde 2012 creo, si no me es infiel la memoria, participamos en este Pool de Periodistas. Así que el gran gusto de compartir con ellos, con gente de Bahía Blanca, de Tres Arroyos, de Salta, de la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos. Ahí estuvimos con los colegas Fabián Miró y Lautaro Miró. Así que vamos a compartir un par de notas que nos quedaron en el marco de Pool de Periodistas. Una de ellas va a ser con Orlando Bellas, que es gerente de desarrollo de productos de Nufarm, esta empresa que antes todos la conocíamos como Nusid. Bueno, ahora es la marca global es Nufarm, donde Orlando Bellas nos va a contar un poquito sobre la presentación de Palladium, que es un producto nuevo que lanza la compañía para el control de malezas en sorgo y colza. Y también, por supuesto, si hablamos con gente de Nufarm, tenemos que hablar de Carinata, el cultivo un poco que ha sido la estrella para el invierno, la alternativa, porque aseguran de la compañía Nufarm que es un cultivo de servicio con renta, un cultivo que tiene un costo de producción, creo, de unos $300, y dicen Nufarm que se está pagando hasta $600. Así que aparentemente sigue siendo un muy buen cultivo, vamos a ver, muy buen cultivo en términos de renta para el productor. Así que vamos a hablar de estos temas con Orlando Bellas, gerente de productos de Nufarm. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo decíamos en el comienzo del programa, estuvimos en APRECID, en el Congreso de APRECID, en la Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedaron algunas notas de las que ya compartiéramos con todos ustedes en nuestro programa anterior. Y esta vez vamos a compartir una nota que hiciéramos con colegas de otros puntos del país. Decía la nota que le hiciéramos a Orlando Bellas, que es gerente de desarrollo de productos de Nufarm, a propósito de la presentación que hizo Nufarm de Palladium, un nuevo producto para el control de malezas en sorgo y colza. Y también vamos a hablar, obviamente, con la gente de Nufarm de Carinata. Lo escuchamos a Orlando Bellas. Bueno, siempre, gracias a Dios, cada año tenemos alguna cosa para innovar. Este año, como cosa nueva, presentamos el sistema Palladium. Es un sistema de control de malezas con tolerancia y midazolinonas en sorgo. Tenemos nuestro primer sorgo comercial con tolerancia y midazolinonas, un ciclo un poco más intermedio que otros que hay en el mercado, con genética propia, y también las canolas con tolerancia y midazolinonas, que no es una novedad, pero es algo importante para nosotros en un ciclo más corto que lo que habitualmente suele haber. Y lo que viene en el futuro, que esto sí es una gran innovación, vamos a tener en un año una Carinata, un híbrido de Carinata con tolerancia a imidazolinona. También los maíces BMR no son nuevos, pero sí ya están mucho más expandidos en la zona. Básicamente innovación. Vamos a la Carinata, que en Entre Ríos se hace y mucho. ¿Destino aviación? Sí, el destino siempre es aviación, es un biocombustible de segunda generación. La demanda es, no sé si decir infinita, pero es enorme. El desafío sigue siendo desarrollar el cultivo. Lo venimos haciendo desde hace 6-7 años a nivel comercial. Mi área de desarrollo de producto, yo siempre digo que el gran desafío es que estamos desarrollando, mejorando agronómicamente el cultivo. Hemos pasado de probar lo elemental, el ABC, dónde sembrar y cómo sembrar y cuándo, después por toda una serie de trabajos de fertilización en coordinación con Gustavo Ferrari, trabajos con la FAUBA, con Daniel Miralle, pero últimamente en Carinata nos enfocamos a todo lo que es herbicidas, sobre todo a los residuos de herbicida, que es un poco lo que la calle, el área comercial nos demanda. Así que en base a eso estamos haciendo una serie de ensayos en el NOA, en Tucumán, con Ramón Gigón vamos a hacer uno en el sur, en Entre Ríos, en Uruguay, en Brasil, completo. A propósito de Carinata, cuando surgió hace 6-7 años este cultivo con tanta fuerza, hubo mucho entusiasmo En Entre Ríos, sobre todo, lo que decía acá el colega, pegó un salto muy grande de una campaña a otra. Después parece, no digo que cayó, pero como que se amesetó el tema de la implantación. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, lo primero que tuvimos, tres años de grandes sequías y mucho frío, que no eran buenas condiciones para el cultivo. Además, como todo cultivo nuevo, es común eso, que empieza con fuerza, la gente por ahí lo siembra y no aplicando toda la tecnología, se ameseta. Porque era una alternativa al trigo, en el que me sigue siendo, más que al trigo, yo creo que es una alternativa a todo lo que no se siembra, lo que queda sin sembrar en barbecho en Argentina. Ustedes piensen que en Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivo de gruesa versus 8 o 9 millones de hectáreas de fina, de trigo y cebada. El resto es nada. Es espacio de barbecho que quedan sin sembrar, donde los cultivos de cobertura con renta, como carinata especialmente, tienen una gran oportunidad. ¿Qué pasa? Como cultivo nuevo, con desconocimiento agronómico, primero se instalan, se amesetan hasta que la gente prueba, se equivoca, vuelve a probar, hasta que se estabilizan y vuelve a crecer. Este es el año de mayor área de siembra de carinata en la Argentina. Es un muy buen año para todo lo que es cultivo de invierno. Se viene expandiendo fuerte en Uruguay, Brasil y ahora también en Paraguay. Creemos que a partir de ahora va a ser el envión fuerte. La razón de que esta campaña sea el decolaje, para utilizar un término aeronáutico, el decolaje definitivo de carinata, ¿cuál es? Para mí es aprendizaje. O sea, esa gran brecha en rendimientos que encontrábamos al principio, los primeros 2 o 3 años, donde había gente que le iba muy bien, que entre comillas seguía nuestra receta agronómica, pero también había mucha gente que se decepcionaban porque tomaba el concepto de cultivo de servicio de cobertura y no le aplicaba la tecnología que requiere el cultivo para que sea de renta. Entonces había una brecha, esa brecha se fue cortando. Hoy la gente que está sembrando ya va aprendiendo cómo hacerla, los fracasos son cada vez menores y por eso es que pega este envío. Yo creo que el envío incluso va a ser mayor el año que viene y que este es un buen año, va a haber buenos rendimientos de carinata. Bien, sobre la carinata, ¿qué contempla el negocio? ¿Ustedes ofrecen el producto, la semilla? ¿Hay algún tipo de know-how que ustedes también ofrecen para que el productor pueda desarrollar este cultivo? Yo creo que la principal diferencia con cultivos más extensivos o más viejos, tipo girasol, maíz o otro cultivo, sorgo mismo, es el seguimiento que le hacemos, además del negocio. A ver, el negocio en sí, la parte de demanda, yo siempre digo, es una speciality diferente, carinata, porque la parte de compra, la parte del precio está asegurada. La demanda es, no digo infinita, pero casi. El tema es ayudar a la gente que haga bien el cultivo. Y en eso es donde creo que nos diferenciamos. Tenemos agrónomos, varios, en cada una de las zonas de producción, haciendo un seguimiento exhaustivo, ayudando a la gente en el momento de la siembra, que es clave, ayudándolo después con, no sé, con el seguimiento de enfermedades, plutela, lo que fuera, ayudándolos en el momento de la cosecha, ayudándolos en todo lo que es certificación. Digamos, no abandonamos al productor, lo seguimos, porque es un cultivo que necesita, es nuevo y necesita este asesoramiento personalizado. Yo creo que esa es la diferencia que tenemos respecto a cultivos más masivos, que bueno, que ya la gente sabe cómo hacerlos. En Entre Ríos, puntualmente, ¿tienen estimación de cuánto se puede sembrar en este ciclo? En este ciclo, mirá, así a nivel país, estamos, yo no estoy muy en la parte comercial, pero aproximadamente en 60, 70 mil hectáreas en todo el país. La provincia que más se sembró este año es Santa Fe, y sigue Entre Ríos. Pasa que nosotros también comercializamos canola, y en Entre Ríos hay mucha canola también, mucha para lo que es Argentina. Somos líderes también en canola, con estos híbridos primaverales, así que ahí es como que compartimos y competimos contra nosotros mismos entre estas dos cultivos. Orlando Bellas, gerente de desarrollo de productos de la compañía Nufarm, hablando de Palladium y hablando de carinata.